Guillermo Rubilar, CAM de Confite de Garosi. ¿Qué significa la entrega de este premio? Para la compañía es muy importante, dado que estamos fidelizando a nuestros clientes a nivel nacional y esto es una muestra clara de la fidelización que tienen con nuestras marcas. ¿Esto es en todo el país? Sí, es un concurso a nivel nacional donde los clientes deberían reunir algunas condiciones de compra ya, y fue un sorteo aleatorio en 10.000 clientes. ¿Qué significa para ustedes? Súper importante, ya que podemos llegar con nuestros productos a muchos consumidores, que es en el fondo lo que espera la compañía, que nos prefieran y nuestras marcas estén presentes en todo Chile.